Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Como siempre, en el primer lugar, en atención médica. La visita de nuestro público encendió la noche de los museos. En Uruguay tenemos a Daisy, no a la Interpol. Basta de invasiones foráneas. Fraude electoral en la República de Venezuela. Ley de caducidad para los presos políticos. Ahora más que nunca. Montevideo es nuevamente encandilado con el esplendor de la noche de las luces. Un pueblo unido con la boca abierta y mirando para arriba es ejemplo en el mundo. Ángela Samuel, víctima de su apellido, atrapada en una cédula de hombre. A formar filas con el amigo para destruir al enemigo. Todo esto y mucho más en instantes, amigos, aquí en Monóculo. A mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo, Monóculo. We'll be right back. Y de esta forma, amigos, damos comienzo a una edición más de Monóculo con algunos problemas técnicos en la edición de hoy. Por ejemplo, no van a apreciar las imágenes de quienes llevamos adelante en Monóculo porque no está funcionando correctamente el sitio Steadcam, que es quien provee el servicio de streaming o hace posible que ustedes puedan ver en sus computadoras las esplendorosas imágenes de quienes llevamos adelante Monóculo. Buenas noches, Mario. Sí, sí, claro, estábamos hablando de nosotros. ¿Cómo está? Bien, bárbaro, Naftalina. Buenas noches a la gente. Y saluda, le digo, igual saluda a la cámara. Yo saludo a la cámara y lo saludo a usted y a toda la gente que está agolpada allá. Observe allá, Flavio. Sí, si usted mira, hay un grupo de gente que está mirando y saludando para acá. Que ha venido con carteles, vemos en este momento. ¡Qué lástima! Alicia de Morón, un saludo grande de aquí. Alicia de Morón. Qué increíble todo. El Peluca 2, se ve que estaba registrado el Peluca 2. Y tiene cara medio resentido, se ve que está enojado con el 1. Está enojado. Vemos también a Abigail. Abigail, de Paso de los Toros, también está presente. Toda la gente, aparte, mire cómo. Ah, mire, qué impresionante cómo baila. Es increíble cuando la mire nombramos, la mueve los carteles. Qué lástima, amigos, que justo no podemos. La justo cámara. Hoy, que no tenemos la cámara, no podemos emitir imágenes de lo que es la gente que se ha congregado aquí en los estudios de Monóculo y ha considerado que un domingo espectacular. ¿Vos? Y se están ocupando azoteas de casas vecinas. Exactamente, Flavio, que nos están saludando, tirando. Claro, se ve que la gente está mirando, está escuchando el programa por la computadora y dice, uy, empezaron los Monóculo, debe estar ahí. No, y aparte, ojo, como que hay barullo en el barrio hoy, realmente. No, y aparte, escucha. Pero aparte, la gente, hay gente que está en esa condición que está escuchando, pero después el que pasa, que mira gente para que ve gente mirando para arriba, también mira para arriba y nos ve a nosotros, y a partir de ahí ya queda obnubilado con nuestra imagen y no, y le es imposible mirar para otro lado. Es verdad. Hay gente que no sabe lo que estamos haciendo en este momento, pero está mirando, está mirando para arriba. Es que yo creo que es un poco lo que queda de quienes no asistieron a ¿Por qué votamos los uruguayos? En Matriz, que, bueno, la cita ineludible era la noche de las luces. Y como bien dice el titular, un poco eso de mirar para arriba en un colectivo, con la boca abierta, es como una cosa, y los ojos grandes, ¿no? Sí, sí, de maravillización. De una maravillización total por parte del público que se encuentra siendo receptor de una maravilla. Como los fuegos artificiales que iluminaron el cielo de nuestro país, queda ese reflejo. Dicen, bueno, sí, si yo la queda pasé la vértebra. Si yo lo pasé también ayer de noche mirando para arriba con la boca abierta y con los ojos grandes, ¿no será que de repente yo tengo que mirar todos los días así la vida o el acontecer y una la paso forma. Mejor? Y la claro, pasa mejor, y la sí. pasa mejor. Aparte, mirando, usted vio que la gente mira poco para arriba, Flavio. Es verdad. Y hay que mirar para arriba, pero por favor, si es lo más entretenido, siempre se encuentra arriba. Impresionante. Yo siempre tuve pensado hacer una película filmado todo arriba de nuestra ciudad. Estaría bien. ¿Qué le parece, Flavio? No, ha incursionado en el cine. Usted que es un hombre de... No, pero acá vamos a ser francos, y esto es una verdadera pena que esté fallando este servicio, porque tenemos el registro de la noche de ayer de Por qué votamos los uruguayos, de un cineasta como Mario, el mago Mario, que también... se ha desempeñado en muy buena forma en el séptimo arte. Lo sabemos, publicista, es un director de comerciales, ha hecho videoclip, pero también, y ahí es donde más ha cargado las tintas, Mario, ha trabajado en la concepción de verdaderas obras de arte, como son esos No son para entretenerse, son para pensar. Son para pensar, exactamente. Es otro cine el que realiza Mario, que nosotros ya hemos tenido oportunidad de disfrutar del manejo de cámaras de este hombre. Y aunque no lo pueda creer, cuando usted observa, discúlpeme que le interrumpa, pero es yo no me estoy moviendo del punto. Experimentando el punto fijo, quedarme, por ejemplo, sentado en la mesa estático con la cámara, y es increíble, porque usted vio que cuando usted la mira, la película parece que estuviera corriendo por todo el local. Siempre parece que estuviera en movimiento. Es increíble. Sin embargo, ¿no? No. Y ¿cómo lo logra eso, Mario? Eso de no, digo, no... no resignarse a en condiciones de que lo óptimo sería una toma fija, no resignarse a la toma fija, sino al movimiento, a la velocidad en la narración. Y lo que pasa es que yo creo que es ahí hay como un intercambio con el objeto cámara. Claro. Que se da entre el cerebro, los ojos del cerebro pasan a ser la lente de la cámara. Claro. Es como y que se está pensando. Y claro, y se da toda una decodificación muy profunda, a nivel muy muy profundo. Uh-huh. Y usted logra entrar en ese lenguaje visual como por un tubo. Qué increíble. No, realmente, amigos, una verdadera pena porque tenemos imágenes, pero de todas formas quizás el domingo que viene los servicios de internet, que bien que pagamos y buenos pesos que nos sale mes a mes, ofrezcan el soporte técnico adecuado. También hay que decirlo, es el día domingo, entonces un poco el mundo se toma como un día libre, como un día de descanso, onda, si queda algo mal, que se arregle el lunes. Si sí. queda algo mal, el lunes, martes, lo vemos. En este caso es lo que nos está pasando. Tenemos, les recordamos que sí está funcionando la sala de chat, donde aparentemente no, más temprano, bastante más temprano había ingresado Chimbo, que nos acompañó la semana pasada, el domingo pasado, pero uh-huh. Bueno, lo hizo fuera de hora, fuera de emisión de Monóculo y se ha retirado. Claro, lo que pasa es que la vez pasada se acuerda que había resignado la cena. Claro. De repente hizo la prueba un poco más temprano. Es verdad. Pero todavía no hemos logrado la entereza física como para lograr transmitir las 24 horas del día. Tampoco. No. Pero en eso hay un muy buen testimonio en TV Rec que lo recomendamos, que es una hazaña que llevaron adelante unos uruguayos. Y no estamos hablando de la hazaña de los Andes, sino que estamos hablando de los paseanderos. ¿Y hay registro de eso, Flavio, en la página? No, en la página hay un registro, sí. Hay una entrevista que le realizaron a Susana Jiménez, a esta pareja. Que realmente debe ser de perillas, una pareja glamorosa. Pero vaya si lo sabe. Usted no sabe lo que después lo voy a invitar a que la veamos, pero sí. Y a la gente que también que la recomendamos, porque exactamente, en TV Rec, ese sitio que día a día cosecha más visitas y es bueno el autobombo en esta oportunidad, porque estamos llegando a las 130.000 visiones de material alojado en TV Rec y son 180 piezas. 130.000 visiones. A este promedio vamos a lograr las mil visiones por pieza. Obviamente esto no es matemático, hay piezas que despiertan mayor interés que otras, pero lo concreto es que es el sitio más visitado de Uruguay en internet con material propio. Hay otros sitios que lo que hacen es cuelgan material de otras páginas y acarrean las vistas. Ajá. De otros lados, pero sitio con contenido nacional es el más visto en la internet, y bueno, y es un poco eso lo que se refleja, ya que hay un gran caudal de material político en TV Rec, el éxito de ¿Por qué votamos los uruguayos? Y sí, el espectáculo, aparte el espectáculo que ha ido avanzando. Totalmente, una evolución permanente. Totalmente, y aparte, y que ahora sí, Flavio, según tengo entendido, si no ha habido modificaciones en la agenda, se acerca el cierre. Se acerca el cierre del ejercicio 2007. ¿Qué ejemplo de civilismo el del público, Flavio? Totalmente. Pese a que se bebe. Porque hay que decir que se es verdad, no, nosotros hemos considerado, y un poco para compensar los intereses económicos del local, matriz, que la gente pueda consumir alcohol y no aplicamos, que deberíamos haber hecho, Mario, es un buen punto, la veda alcohólica. Por el tema de lo claro, que estamos tratando. Estamos viendo spots publicitarios político-partidarios. Sí, y uno sí, despierta pasiones, Flavio. Esas cosas despiertan pasiones. Pero yo me pongo en el lugar, digo, uno no tiene esos problemas porque es el productor de esas piezas. Pero me pongo en el lugar del público que ve esas piezas. Claro. Y de repente la puede ver en algún caso muy contado, que han sido retirados inmediatamente. Gente muy bebida en el momento, después puede decir, pero este candidato es realmente fabuloso. Claro. Y lo ve con los estados alterados. Sí. Y eso ahí nosotros sabe lo que es bueno, Flavio. ¿En qué sentido es bueno? El hecho de que el espectáculo esté apuntando a revisar la historia. La cultura cívica de un país. Y la historia también electoral, porque si no, se podría generar también peligrosamente eso que usted dice, porque ese ciudadano enloquecido, emborrachado completamente, su mente, alienada por el alcohol, visualiza un candidato al cual se aferra y le queda como impregnado en el inconsciente eso, y luego al momento de la urna, del cuarto oscuro, porque hay que ver que todo el proceso del subconsciente es muy, muy, muy complejo. Sí, prácticamente inexplicable. Es una cosa insoldable. Insoldable, totalmente insoldable, entonces, irreconciliable, digo, por otro lado. Totalmente, entonces digo, son cosas que, por suerte, algunos de los candidatos ya no existen. Eso es lo que orientaría en cierta medida al electorado a, en el momento de acercarse a la elección, bueno, como el padrón de elecciones es limitado, en el sentido de que uno quisiera votar de repente a gente que ya no está con nosotros. Claro, exacto. Ahí como que se acota, pero muchas veces puede ser que un candidato hoy esté usufructuando los logros de otro candidato que tiempo atrás fuera una figura destacada, y si nosotros no aclaramos y no lo hemos hecho, hemos entrado en falta, Mario. Lo voy a hacer. Puntualice, Flavio. Voy a pedir, nosotros vamos a exhortar a la gente el próximo domingo a que la gente no consuma alcohol, un poco para respetar la veda alcohólica que se produce en los días, el día de las elecciones. Vos, pero el sábado sí, en tal caso. O el sábado después de las 12 dice que ya yo no. Yo diría que no, que justamente en el espectáculo que la gente no bebe, lo cual nos va a agradecer el local muy mucho. Ah, el local, unos amigos. Exactamente. Sí, yo porque creo que va sería a salir un buen cierre de ejercicio. El muchacho que exprime, por ejemplo, va a ser... Ese va a estar más exigido. Ese va a estar a top, va a aparecer, va a tener que ser medio pulpo. Pero claro, pero la muchacha, por ejemplo, la que sirve el whisky, ya ahí se tomaría, prácticamente sería franco para ella, ¿no? Ah, exacto, sí, tendría que pasar con algún juguito que otro. Qué interesante, Flavio, el centro de mesa, la picadita que les ofreció Matriz el sábado de noche. Caliente, una cosa diferente. Totalmente, se jugaron todas las cartas el equipo de chef de Matriz y nos ofreció una picada que realmente una exquisitez, digo. Realmente saludamos ese gesto al chef y en el chef hacemos extensiva la felicitación a todo el equipo personal de Matriz, que siempre nos trata como unos verdaderos reyes. Exacto, no, eso es uno llega y se siente que realmente está en el lugar apropiado, que no se equivocó de local, no, es ahí donde tiene que ir, y el resto realmente nosotros estamos llegando al local Matriz a las 21:20, 20:50, 20:30 y hemos visto con sorpresa cómo el resto de los locales de la Ciudad Vieja hacen como que no nos reconocen cuando nosotros nos estamos acercando al local. El respeto, la lealtad comercial que vemos hoy en la Ciudad Vieja, en el comportamiento de los locales comerciales, nos hace sentir orgullo nuevamente de ser uruguayos. Qué maravilla, Flavio. Aparte, mire, junto a esto, discúlpeme. Está perfecto, Flavio. Aparte, viene muy a cuento del tema que estábamos tocando y que bordeamos, que fue el comportamiento de nuestro pueblo frente a la noche de las luces, esa suerte de contemplación boquiabierta, en un éxtasis intelectual máximo, que yo creo, ¿por qué no? De repente el ministro de Economía, se me acaba de ocurrir, Flavio, no hace alguna excursión, que algún avión con inversores lleguen esa noche. Entonces usted imagínese que viene en la aerolínea, sentado frente a la ventanilla, en la... con todas las comodidades, disfrutando de lo que es el cielo, ese llegar al cielo uruguayo, que es ya es diferente, en la noche, en el día, y a la altitud que usted lo atraviese, no importa, horizontal, vertical, longitudinalmente, no hay ningún problema. Y entonces cuando pasan, que agarre el avión como para el lado de la Rambla de Positos, y el inversor mira, y fíjese qué imagen para el inversor. Ver, un hombre que viene a meter dinero en el Uruguay, en el país, ver, todo ese público. Yo no sé qué público, qué caudal de público, no sé si usted tiene la cifra de esta oportunidad, pero ha superado las 300.000 personas, ha superado la décima parte de nuestra población. Considera que ir a ver unos cohetes y un desfile es un motivo más que suficiente para movilizarse. Y con lo práctico que se hace esa movilización a la que usted hace referencia. Y en eso tenemos que felicitar también muy mucho a la organización de esta Noche de las Luces, que siempre... A todos los actores. Que hace posible que, como decimos, el 10% de la población se traslade hacia la Rambla de Pocitos y que después pueda volver a cualquier punto del país. Caminando. Atención, porque hay gente que viene de otros departamentos, ¿no? Hay una movilización tremenda. Y yo le puedo asegurar, Flavio, que usted puede, no tiene que caminar ni 20 cuadras. Es verdad. Para que entre un mar intenso y revuelto de gente, de repente que quiere ir en direcciones opuestas. Y usted sabe, aparte, en ese caso, ahí también es testigo de lo que es el comportamiento social del uruguayo. Totalmente. Y lo que es la consideración del que se tiene enfrente, el que se tiene al lado, los intereses no se anteponen en ningún caso. Entonces, a usted le realmente, con chiquilines, Flavio, es ideal para ir. Es ideal, es si una usted fiesta... puede ir con un carrito, no le da pereza y quiere meter en el ómnibus el carrito del nene, del chiquito, llévelo, porque después usted toca solo firme y ya lo despliega. Y no lo cierra más, sí, no. Porque la criatura usted la pone ahí. Y es algo que además creo que a los menores de la familia es un muy lindo espectáculo. Hay que llevarlos, son ellos los que lo piden, Flavio. Exactamente. Amigos, estábamos hablando un poco de la Noche de las Luces y también estamos un poco comentando lo que fue el por qué votamos los uruguayos la penúltima edición en Matriz, donde contamos con un interesante marco de público, muy atento, siguiendo cada instancia. No sé si usted comparte esto, Mario, hemos como logrado como un hipnotismo con la gente, que quedan como desbordados, superados. Es con mucha el material. Información, Flavio, lo que pasa. Es mucha información. Emocionalmente mueve mucho, porque usted se da cuenta que está viendo ya algo que... Está reviendo algo que ya vio. Claro, pero mire que está reviendo algo que ya vio. Pero le puedo decir, porque me pasó a mí, que hay avisos que realmente uno se olvida o no retiene el haberlos visto. Hay unos que sí, lo ve, ping, le salta la ficha, me acuerdo. Pero hay otros que pasan totalmente desapercibidos, como que se borraron, como que no existieron. Y son realmente espectaculares en algunos casos. Claro, hay que tomar en cuenta que no todos los avisos, tomando en cuenta factores económicos, tienen la misma exposición. Entonces hay grupos políticos que sí han recurrido a Monóculo para llevar adelante sus campañas y que le produjéramos los diferentes spots, pero no han logrado, porque son realmente medios pichis, la exposición mediática que sería de esperar para la pieza, para la producción de la pieza. El candidato, eso no nos metemos, no nos corresponde a nosotros, simplemente decimos que a veces uno siente como que es un poco injusto que ciertos candidatos no hayan logrado quedar tan presentes en la memoria, en la retina del pueblo, claro, de la ciudadanía. Pero bueno, eso nos es ajeno, no lo podemos controlar nosotros y de todas formas es así, son las reglas del juego. Es así como tiene que ser, y por eso, y no solo por eso, pero además es que tiene tanto valor esto, y por eso también es que se da el hecho de que todas las visitas, por ejemplo, a TV Rec, que usted hacía mención, y el comportamiento del público que se encuentra en las noches de Matriz, que realmente la gente queda, por un lado, movida emocionalmente muy, muy dentro por aquello que está viendo, y reconocer a los líderes, porque hay que ver, además, Flavio, que uno cuando ve la publicidad y las piezas que ha logrado, en este caso, Warren y usted, que han logrado como creativos y la realización, uno se olvida de sus líderes y sí. realmente se enorgullece del todo, de todos, de cada uno de ellos, de los propios y de los otros. Y de los ajenos. Y dejan de ser contrincantes. Es verdad, es muy linda la apreciación que usted hace, Mario, en ese sentido, y el hecho también de verlos descontextualizados de una pugna electoral también libera un poco la visión de todo este material, porque llegado las elecciones uno ya tiene su camiseta puesta por alguno de los candidatos. Totalmente. Pero uno lo ve ahora con una cierta perspectiva de tiempo y no en pleno fervor electoral. Totalmente. Y dice, la pucha, qué raza de políticos que tenemos. Es como ver a la celeste. Son todos buenos. Es como ver a la celeste. Es una verdadera selección de políticos. Si es un dream team de la democracia, Flavio. Yo creo que muchos de estos candidatos que nosotros mostramos a través de sus piezas podrían hacer excelentes campañas en cualquier país del mundo. Sin lugar a duda, y no solo excelente y supongo que cuando usted dice excelentes campañas, dice ganar, triunfador, salir presidente, claro, porque no importa que lo conozcan o no lo conozcan. Porque claro, hay que tomar en cuenta que acá competían con otros uruguayos. Claro, un político uruguayo es mucho más difícil. Claro, que vaya a competir, por claro. ejemplo, con Brasil, claro. se los come a todos. Obvio, pero es otra cuestión. Se los agarra y se los come. Como papita. Realmente claro. nosotros, amigos, recomendamos la última emisión que será el próximo sábado a partir de las 22 horas en Matriz. No se olviden de estar presentes, donde estamos recorriendo parte de la publicidad política desde 1989 hasta el 2004. Y bueno, nos comprende la General de la Ley. Fuimos creativos y también en muchos de los casos fuimos votantes. Ajá. De las agrupaciones que, sí, claro. que les dimos nuestro apoyo artístico, si se quiere, o comercial o publicitario. Uh-huh. Pero bueno, muchas cosas, una semana realmente cargada de noticias la que tuvimos. A tope. Estamos viviendo ya diríamos que estamos viviendo un clima veraniego, que es ese verano uruguayo que de repente, si hablamos un domingo del miércoles, está frío. Claro. Ese es el verano, no el verano agobiante, ese de calor permanente, ese verano sofocante, no, un verano equilibrado, al mejor estilo uruguayo. Un poco de calor, un poco de frío, un poco de lluvia, no mucho, y un poquito de viento, pero no poco. Ahí está. Y ahí. Una brisita, pero que después por ahí se moja. Usted sale como que y disfruta el vientito y el calor y dice, ah, qué linda esta brisita. Porque realmente si para este viento se pone pesado, el sol es pesado. Y ni bien termina de decir eso y ya siente como un rocío, unas gotitas en la mejilla y ya como que de repente el cielo se va cerrando y poco a poco usted está en la rambla de repente y se pone todo negro y ya ve que el mar se agita y dice, bueno, ahora sí, la cocoa... Oh. Entra en una confitería de cualquier confitería de las que puede ir, se sienta, pide un churro, uno al lado de la estufita. Al lado de la estufita se sienta, al lado de la estufita, el hogar. Exacto. Que tiene cualquier confitería encendido, aparte a la tarde, se sienta con su chocolate caliente y ya recibiendo esos churritos. Y ahí sí, después usted sale. Ahí se despeja. Y llega a su casa y se pone las chancletas, el short. Por eso, y se tira a tomar sol. Se despeja el cielo, sale de la confitería, sí. sigue el short y llega a su casa. Llega a su casa. Es realmente. Y se pega una ducha para sacarse todo ese calor de arriba que quedó todo pegoteado en el camino. Es realmente fantástico. Amigos, hace minutos había ingresado Andrés a la sala de chat que estuvo presente. Ayer en la noche de las luces llamamos, saludamos a Andrés, que no es Andrés Mastrangelo, que también estuvo presente ayer en la noche de las luces. En ¿Por qué votamos los uruguayos? Exacto. La noche de las estrellas, Flavio. La noche de las estrellas. Estoy perdiendo señal con este cable, y pido disculpas. Y vamos al primer tema musical y luego continuamos. No sabemos si estamos saliendo, suponemos que sí, por rompantodo.net, si todo funcionó como correspondía, pero bueno, no lo sabemos, quizás podamos chequear ahora. Vamos a la música y ya continuamos. Y nada más ni nada menos, además que el primer tema de la noche. Nada más ni nada menos. vision when I get none, and a thunderbolt's in each hand of my own. For I'm coming back to level everything they thought us wrong. What the transfiguration? comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Bueno, seguramente contentos porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Se pegó en la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo y estamos poniendo un poco la casa en orden. Le recordamos a la gente, que en www.monóculo.com existe una ventana de chat donde la gente puede intercambiar opiniones libremente. Nosotros no censuramos ninguna opinión. Eso sí, les pedimos la mayor de las correcciones que ya descontamos. Del público selecto de Monóculo, que se dirige con absoluto respeto a todos y cada uno de los integrantes de esta gran ciudad global que es la Internet. Recién comentábamos la presencia de Chimbo, que habíamos dicho que la semana pasada había resignado parte de su alimentación en favor de escuchar Monóculo. No sabemos si hoy logró coordinar mejor los horarios y ya comió, o lo está haciendo en un trabajo de sincronía que no es para cualquiera. Tanto es así que nosotros, mientras hacemos el programa, nos está imposibilitado comer. Ah, no, absolutamente. Es que prácticamente no hacemos nada, Flavio. Solamente llevar adelante esto, porque requiere la mayor de las concentraciones para hacer un show radial, un talk show, como se llama ahora, sí, de máxima calidad. Como tiempo atrás, por ejemplo, fuera Fiasco, cuando le preguntara cómo definiría a Monóculo, y Fiasco, un hombre de mundo, enseguida dijo un talk show. Un talk show. Exactamente. Sí, totalmente. Es que tenemos mucho ese perfil. Es un poco la estética de Monóculo. Exactamente. Por otro lado, además, se nos es imposible realizar tareas que nos distraigan de nuestra concentración intelectual, porque somos totalmente conscientes de que estamos siendo nosotros mismos, nos autotransformamos en el alimento que consume espiritualmente la gente que se acerca a la página para escuchar nuestras emisiones dominicales, ¿verdad? Exactamente, muy linda imagen la suya, Mario, lo felicito, porque es un poco así, ¿no? El entregarnos como seres humanos, como profesionales, a el público, para que el público tenga todos los elementos. Los elementos del juicio. Exactamente, la posibilidad de juzgar. Y hablando de juicios, vamos a referirnos más adelante a unos juicios que se suscitaron en esta semana, pero en este caso vamos a hablar de la salud. De la salud. ¿Qué tema, Flavio? Aparte de la salud. Y de la salud de un gremio. De la salud de los médicos. Exacto, por eso, de un gremio en el que, además, en nuestra realidad nacional, nos encuentra nuestra realidad nacional con un médico justamente de presidente, Flavio. Nada más ni nada menos. Entonces, vaya núcleo para tratar. La principal figura de nuestro país, el doctor Tabaré Vázquez. No me gusta cuando le dicen Tabaré. No, a mí me parece que es una auténtica falta de respeto el a nosotros mismos, aparte, Flavio. ¿No? ¿En qué sentido? Y cuando le faltamos el respeto a nuestro presidente, nos estamos faltando el respeto a nosotros. Es verdad. Le faltamos el respeto a cualquier autoridad, nos estamos faltando el respeto a nosotros. Es verdad. El verticalismo, Flavio, es lo... Qué buena. Es necesario. Que, es verdad, nos estamos faltando respeto como pueblo cuando al decirle Tabaré simplemente. Si bien él no es partidario de usar los títulos como bandera, considero que el haber estudiado, el haberse quemado las pestañas Tabaré Vázquez en la Facultad de Medicina lo posiciona en un lugar de privilegio. Y es ese mismo lugar de privilegio el que se refleja en cada uno de los médicos de nuestro país, que tenemos algunas cifras, y como Mario es un amante de las estadísticas, hay que decirlo, Mario tiene una empresa encuestadora, no sé si usted quiere hablar de eso ahora. No sé si hablar muy extendidamente, pero sí de repente informar que sí, efectivamente soy un amante de la estadística. A mí todo lo que son porcentajes es algo que me deslumbra naturalmente. Yo claro, donde veo un porcentaje veo una oportunidad, y eso es algo innato. Entonces, ¿desde cuándo tiene la empresa de encuestas, por ejemplo? Vayámonos, dejémonos atrás todo el espectro económico, que yo sé que lo controla con facilidad por esto de los números, pero muchas veces en las encuestas se puede decir, pero se habla de porcentajes, es tan frío eso. Sin embargo, los porcentajes también son personas. ¿Es así o no? Bueno, es una pregunta muy compleja la que usted me hace, Flavio. Usted dice si el porcentaje son personas. Bueno, yo creo que sí. Son seres humanos. Yo creo que hay atrás de un porcentaje muy, muy allá, muy ínfimamente, puede entrar el concepto de la persona, pero yo, a mí lo que realmente me atrae es, aparte es una excentricidad, le digo porque le confieso, porque es una empresa que yo tengo, en la que tengo operarios, además, tengo gente trabajando. Sí, por ejemplo, el otro día en la Noche de las Luces yo tenía un muchacho contando, usted me pidió la cifra y realmente yo sentí como que, no le voy a decir que me había dado una puñalada porque sé que no fue la intención suya, pero yo sentí como lamento un vacío. Mucho, no, Mario, no, Flavio. Mire, esa situación, no, en ningún momento lo quise poner. Le pregunté porque digo, bueno, Mario, ¿quién mejor sabe, que Mario? Usted sabe que a mí me gusta eso. ¿Me puede decir cuánta gente asistió a la Noche de la Luz? ¿Cuántos de ellos miraron para arriba y cuántos de ellos tenían la boca abierta? Es que todo eso era lo que a mí me interesaba, me apasionaba y eran los datos que quería tener. Pero bueno, yo mandé un muchacho para que contara a las personas y resulta que cuando lo recibí, hoy a la mañana, el botija me dijo que había arrancado a contar 4 veces y que por mediando la centena se perdía. Y se movía la gente. Exactamente. ¿No? O sea, yo tengo un equipo, a veces hay inútiles que, bueno, yo que sé, hay que eliminarlo. Yo, ese muchacho obviamente... No forma más parte de la empresa. Pero le decía, es una cosa que hago para mí. ¿Podemos adelantar el nombre de la empresa o lo dejamos...? Encuestas Mario. No sabía que lo quería decir usted. Ese es el nombre de fantasía. La razón social sí, no se la voy a decir porque... No me gusta. No estamos vendiendo un para servicio. Para nada, simplemente estamos. A lo sumo, si usted quiere, podríamos estar publicitando el servicio de filmaciones para cualquier cumpleaños de 15, bodas, despedida de soltero, el cumpleaños de la abuela. ¿Le puede filmar también Encuestas Mario? Es otra empresa. No, ahí voy yo mismo y le filmo. Cumpleaños de la abuela, atenti, que eso siempre es bueno porque nunca se sabe si va a haber sí, otro. Claro, exactamente. Esas oportunidades, muchachos, ahora que se vienen las fiestas, aprovechen. De todas maneras, lo de las encuestas, yo lo hago por un placer personal. Simplemente, si me sale un contrato muy tentador, recién ahí trabajo para afuera. Pero si no, es una empresa que yo mismo solvento de mi bolsillo para tener, por ejemplo, datos para brindar ahora aquí a usted y a compartirlo con toda la gente. Y en este caso, los sondeados fueron los médicos, Claudio. Exactamente, el estado sanitario de quienes llevan adelante justamente el control sanitario o la prevención o la curación de el resto de la población. Y como los grandes ejemplos de sanidad. Exactamente. Vamos a las cifras, ¿le parece? Claro, por supuesto, Flavio. Aparte, esto va a dejar... yo creo que va a ilustrar muchas cosas. De los que se encuestaron fueron alrededor de 500 médicos. Una cifra significativa. Ahí está, como para abarcar un perfil. Entonces le puedo decir, por ejemplo, el 39% de los consultados dijo que está insatisfecho con su trabajo. Los médicos insatisfechos con su trabajo. Insatisfechos con su trabajo. Uh-huh. ¿Y qué porcentaje es ese? Eso es un 39% de los médicos. Es un muy importante. Es una cifra significativa. Ahora, se dan contradicciones porque, por ejemplo, el 81% de esos médicos decían personalmente ellos sentirse muy bien. Entonces, en la insatisfacción se sentían bien. Aparentemente, en algún caso, yo creo que se da esto, y acá es donde empieza a tener de repente todo el juguito ese la encuesta, y las cifras cuando se empiezan a dar de repente este tipo de contradicciones, porque fíjese que un 81% admite que se siente bien. Uh-huh. Pero luego, avanzando la encuesta, y una vez que las preguntas se empiezan a profundizar y van un poquito más adentro de la persona, surge este 39% que declara a la vez sentirse insatisfecho con su trabajo. ¿El 39% satisfecho? No. Insatisfecho. Insatisfecho. Insatisfecho con su trabajo. Entonces digo, se dan como cosas curiosas, me parece. Es verdad. Le sigo diciendo. Dígame. La cuarta parte de los encuestados, o sea, un 25%, dice que tiene problemas para conciliar el sueño. Bueno, pero eso yo... Ahí creo que los médicos como que lo vieron como problema. Yo creo que justamente eso es una virtud de los médicos, porque son quienes están velando día y noche por la salud de todos nosotros. Desde el momento que hacen el juramento hipocrático, uh-huh, ya pasan a ser como unos esclavos de la salud, con perdón de la expresión, y el hecho de que no pueda conciliar el sueño en cierta medida también a mí me hace sentir seguro, ¿no? Y un médico despierto es un... Es mejor que lo atienda uno de un médico despierto que dormido. Sin lugar a duda. Le digo, sin lugar a duda. Y siempre es bueno saber que uno cuenta con algún médico que esté despierto en algún momento. También. Digo, pero bueno, esta cuarta parte reconoció tener esto que lo señaló como un problema. 31% admitió que no se hace chequeos preventivos. O sea, de repente a usted le pueden recomendar que tenga un seguimiento de, que haga algo, de forma de vida, que tenga una actividad física, que no sea sedentario, que trate de evitar desatenderse en lo que hace a la salud. Entonces no resigne esas cosas como de repente hacer un chequeo, ver cómo está a nivel general, hacer un poco de ejercicio. Sin embargo, el médico, yo creo que también de repente es porque el médico considera que una vez que es médico y que está tan cerca con la salud, uh-huh, se produce una suerte de simbiosis que le provoca como una inmunidad. Claro. Eso también, el hecho de convivir, dice usted, con la enfermedad en cierta, exacto, medida lo hace. Y atacando además la enfermedad. Claro, como que va registrando poco a poco cualquier síntoma. En ese sentido yo creo que son verdaderos robots los médicos en materia de detectar cualquier problema que tengan sanitario automáticamente. Entonces un poco para no estar cargoseando con chequeos innecesarios y haciendo más caro el servicio de salud, ellos entienden que mejor no hacerse nada. Es recomendarlo, como ir en el momento preciso. Recomendarlo, pero tomar distancia de la propia recomendación. Ajá. Lo cual la revaloriza la... Sin lugar a duda. La recomendación. Sin lugar a duda. La mucho potencia más, mucho más. Claro, porque no es el porque está en el... Porque, qué vivo. El médico me dice, me haga el chequeo, pero él se lo puede hacer cuando quiera. Y él se está chequeando todo el tiempo. Claro, él se lo puede hacer cuando quiera. Al contrario. Los médicos uruguayos en ese sentido, manteniendo como una disciplina de no chequear y sí recomendar, y dando validez a el juramento hipocrático, lo que decimos, eso de más allá de los intereses propios, ayudar en la medida de las posibilidades a cualquier persona enferma en cualquier condición, ¿no? Y en el lugar que sea, Flavio. Y además, con total precisión, total, y con una observación quirúrgica, porque totalmente, hay que ver que usted... Yo no sé, porque digo, la verdad, soy una persona muy sana, uh-huh. Me consta que usted también, pero sí. Si en algún caso te recuerda haber tenido que concurrir a ser atendido por algún médico, realmente en el lugar que usted se dirija, el ambiente que se respira en cualquier mutualista, tanto sea en la previa, en la sala de espera, como luego en el consultorio, es de una total devoción por parte del empleado de ese lugar frente al paciente. Hay como una gran serenidad, que no es poca cosa, porque muchas veces uno cuando recurre al médico, al no tener medidas preventivas, lo hace desde... sintiéndose disminuido, de la fragilidad, de la incertidumbre, ajá, de la seguridad, y uno ver cómo el personal del centro de salud se desplaza aparentemente ignorándolo a uno. A veces como que no, que uno dice, uy, mira cómo me siento, y sin embargo pasa el funcionario y no le da ese dramatismo. A veces para como nada, que lo ignorara. Para nada. Y le eso digo le hace más, sentir bien también. Muchas veces usted... Yo me he curado, perdóname que es, me interrumpa. Es que eso le iba a decir, me parece que es ahí a donde voy. Continúo nomás. Que no, que yo me he curado en salas de espera. Exactamente, eso era lo que le iba a decir. Hay una parte de un tratamiento que aparte es muy utilizado en todo lo que es Sudamérica, uh-huh, que está sabido que somos... los número unos total de la, uh-huh, de la salud, que consiste en el tratamiento de sala de espera, y es nada más que tener ese momento de reposo de horas y horas y horas de transcurrir ahí, y usted entra con una afección y sale sano o muerto, pero sale. Y la afección desaparece. Usted o se queda enterito o trasciende a su condición humana. Qué lindo. Y cualquiera de los dos casos son fantásticos. Sin lugar a dudas. Tengo más cifras. ¿Quiere que le diga? Sí. ¿O quiere brindar alguna? No, acá no está. Porque estaba chequeando. No, este papel puede ser acá, puede complicarse la conexión, bueno, por eso. Después tenemos, el último índice que habían manejado era el que relativo a los chequeos, ¿no? Preventivos. Uno de cinco dice tener mala salud. Y el 17% se reconoció como adicto al tabaco. Bueno, ahí creo que le están... Eso es una verdadera falta de respeto por parte de los médicos, y ahí creo que están muy bien las autoridades al no ofrecerle el aumento de sueldo que ellos piden y reclaman, porque me parece totalmente improcedente que tengamos un gladiador antitabaco al frente de nuestro país y los compañeros de profesión de nuestro oncólogo de cabecera no sigan al pie de la letra en un 100%. El San Jorge del tabaco. ¿Usted vio la estampilla de San Jorge derrotando al dragón, Flavio? Sí, una estampita maravillosa. Es verdad. Recién se me vino la imagen como el San Jorge del tabaco, le podría decir. Qué feo ese dato. Realmente me... Y bueno, me pone triste. Después, entre los males físicos que aquejan a los médicos, un 23% tiene sobrepeso, por ejemplo. Está bien. Uh-huh. Eso está bien, porque eso se lo da, eso lo que le da es mayor asentamiento en el escritorio para recibirlo a usted cuando usted va a sentarse y a contarle sus males. Porque muchas veces, usted vio que muchas veces el médico ni siquiera lo tiene que ocultar a uno. No. En un simple relato pausado y ordenado de los síntomas, el médico ya elabora el cuadro clínico y ya está en condiciones de recetar o no recetar absolutamente nada si considera que es que así debe ser. Y está muy bien. Y está muy bien que así sea, sin lugar a dudas. Muy bien. Hipertensión sufre un 17% y otro 17% sufre de gastritis. Bueno, yo creo que estas cifras estamos en buenas manos, no hay que preocuparse, no hay que hacer ninguna llamada de alerta, y nuevamente redoblamos las felicitaciones a nuestra ministra de Salud, María Julia Muñoz, que esperamos, eso sí, más allá de los ministerios, esperamos verla danzando en la llamada. Con el calorcito, y a ver esos doctores cuando se empiecen a soltar y empezar a integrar las lonjas. La lonja del CASMU, la lonja del Clínicas. Imagínese. La cuerda de tambores. ¿Se imagina las enfermeras de vedette? Las garotas du Pasteur. Las garotas du Pasteur, claro. Exactamente. Las mulatas de fuego de Maciel. Claro, de SMI. Exactamente. Esperamos este tipo de agrupaciones para el próximo carnaval. Creo que las condiciones hoy por hoy están dadas. Tenemos un presidente médico y tenemos una ministra de salud, como corresponde, médico. Dos autoridades de las más importantes y que nos dan claramente un fantástico panorama de la salud de nuestro país, al frente de diferentes escuelas do samba, murgas, conjuntos lubolos, en fin, sí. Revista. Creo que sería... Es hora de nuestro carnaval, y tenemos el mejor carnaval del mundo. Por ¿qué eso? Momento para teñirlo de salud. Exactamente, que de repente no invirtiendo tanto en colores, sino en túnicas. Lo único que las vedet que las lleven o abiertas o cortas. Exactamente. Amigos, continuamos en Monóculo en instantes, vamos a escuchar otra pieza musical. Son las 10 de la noche ya, se nos fue una hora, Mario, y andamos realmente como rifles. Gracias por estar ahí, vemos el intercambio que está teniendo ahora. Un saludo a Fiasco que hace buen rato que está en el chat. Exactamente, estamos un poco perdidos en la monitorización del chat. Les agradecemos a quienes están del otro lado y recuerden, www, hay una pestaña que dice chat y ahí ingresan a la sala de chat y le arruinan el pastel a Fiasco, que debe estar tirándole los galgos, porque yo lo conozco a este Fiasco. ¿Ah, sí? Sí, no perdona. Vamos a la música y ya continuamos. Muy bien. Even if we don't get that far, I'll virus, troyanos, gusanos, vermes, piratas, hackers, cream crackers y clockers. Versas en la internet y son capaces de entrar en su computadora y usted ni cuenta que se da. No se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. ¡El que se llama Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo, y otra de las noticias que tuvo esta semana fue la presencia de los museos abiertos en el horario nocturno. Esta es una disciplina que se viene desarrollando hace 2 años, creo. Sí, 2 o 3 años, es relativamente nueva. Exactamente, hace 2 o 3 años que el Ministerio de Educación y Cultura ha entendido como buena idea el hecho de abrir una vez al año los museos en horario nocturno para llevar adelante lo mismo o alguna cosa más que tienen todos los restos del día de los del año, que uno se abstiene por una cuestión de respeto de visitar los museos. Porque el museo realmente es un lugar para venerar. Totalmente. Antes que para visitar. Y yo creo que aparte, cualquier cosa que usted exponga en un museo, e incluso el museo en sí mismo, uh-huh, no conviene jamás deteriorarlo, ni sobreexponerlo. Entonces, hay que ver que hay muchos de los museos que hay en nuestra capital son, bueno, y le diría de repente también, seguramente también se ve así en el interior de nuestro país, le digo que son muchas veces se encuentran en casas muy viejas, ¿no? El caso de la Casa de Rivera, el Museo Romántico, hay muchos realmente con edificaciones un tanto antiguas. Edificaciones viejas que no conviene, y la gente lo sabe muy bien, uh-huh, transitarlos habitualmente. Para no estropearlos. Para no estropearlos. Entonces usted de repente organiza de repente una visita nocturna. Y una vez al año. Sí, y una vez al año. Y ahí usted también es otro. ¿Cómo? Yo no sé si usted ve, Flavio, y me consta que sí, pero observe cómo se va perfilando poco a poco la temporada turística de cara a este verano, Flavio, cuando empiezan todo este tipo de actividades. Ya mencionamos la Noche de las Luces. Exacto. Lugar donde se concita mucha gente sale a la calle, mucha gente se interrelaciona con el prójimo. Uh-huh. Está por otro lado la Noche de los Museos, también previamente, también otro lugar. Y siempre lo que llama a la gente es por ejemplo, no el museo en sí, no lo que el museo puede ofrecer en sí, sino el hecho, muy por encima del museo en sí, el concepto, el museo es en la noche, integrarlo como paseo urbano. Y yo más que eso me atrevería a decirle, Mario, que más allá de que obviamente es una cita realmente cultural de nuestro pueblo, el mayor tributo que nosotros le hacemos al museo y a la cultura es el hecho de decidir que tal día vamos a ir porque hay gente. Exacto. Y entonces, bastante gente. Entonces creo que en definitiva el último gran homenajeado en esta noche de los museos es el propio público, que se homenajea a sí mismo, que va a verse a sí mismo, a asistir a un museo al que no asistió durante el resto del año. Es un ejemplo. Es un ejemplo de cultura, porque además nosotros tenemos que tener en cuenta que Es una medida totalmente antipática por parte del Estado el hecho de que sean gratuitos. La mayoría, yo diría que todos, debe haber algunos dos o tres privados o quizás sí, más, sí, pero en sí, el porcentaje... Sí, pero son pocos. La mayoría de los museos son gratuitos, entonces el hecho de que sean gratuitos también nos lleva a uno a desconfiar un poco del contenido. Exacto. Porque algo que a uno le ofrecen gratuitamente, por algo es gratuito. ¿Qué sí. valor tiene? Sí. Uno puede cuestionar y con justa razón el valor de aquello que recibe gratuitamente. Y entonces el hecho de que estén abiertos todos los días del año me parece como una señal de respeto. Por el parte no del el uruguayo en no concurrir, respeto por la obra, respeto por el edificio y respeto por el patrimonio cultural que se encuentra ahí y permanece intocado e incambiado. Es como un vientre de cultura. Es una constante, es un vientre, pero siempre, nunca gesta. Siempre, es un constante, es un alumbramiento eterno. Exactamente. Sí, puede ser. De todas maneras, además, otra cosa que está muy bien, Flavio, para mí también. Me gustaría después comentar también la visita que se realizó aquí en los estudios Monóculo, donde somos parte de los museos, pero no, dígame usted. No, lo que yo le iba a comentar simplemente era que además, haciendo otra puntualización, usted fíjese, yo por ejemplo en una oportunidad tuve la ocasión de dirigirme al Palacio Taranco en una de las noches de los museos y por ejemplo tuve la oportunidad de observar que se había congregado sin lugar a duda mucha gente porque es un edificio atractivo. Uh-huh. y había músicos en todas las salas ofreciendo lo que tenían de sí para un público que los miraba y transcurría en realidad de una sala a otra viendo las diferentes propuestas y de repente en un momento sí se queda de repente en alguno que lo engancha más, lo retiene un poquito más que otro. Pero en definitiva usted está asistiendo a una noche de música, si usted quiere, al aire libre, engalanada enmarcada en un edificio espectacular como el caso del Palacio Taranco. Pero lo cierto es que en sí el Palacio Taranco y lo que el Palacio Taranco tiene para ofrecer, más allá de su arquitectura, que no es poco, pero tiene también piezas en exposición, queda totalmente desplazado. Y la gente, además... Es como una... Usted dice que se transformaría... Yo creo que se transforma en una galería. Como una expoferia de cultura. Yo creo que se vuelve algo de eso. Creo que se vuelve como una suerte de shopping de la noche de los grupos. O sea, usted no compra, pero es como una plaza de comida. Usted va a un lugar y de repente ve un montón de grupos de gente, mucha gente, y de repente un dúo tocando y cantando... una cosa muy soft para darle un tinte a la noche cool. Claro. Y de repente, por ejemplo, en un exterior tiene a unos DJs que están... Y todo esto poniendo música y todo lo demás. Entonces digo, se transforma... En realidad el museo me parece que termina pasando... Siendo un marco. Es un marco, ¿no? Se vuelve... Marco para otras actividades. Un detalle también que anunciábamos hace minutos es el hecho de que nosotros también aquí en Monóculo abrimos nuestras puertas. Ajá. Y fuimos visitados por una cantidad impresionante de personas. Nos gustó mucho el comportamiento de los niños de la Escuela 39 en Grecia. Muy de cierto. La calle Yauri, que vinieron, estuvieron todo el rato, miraban, todo, no tocaron nada. No, espectacular, no. Los padres, en fin, había de colegios privados también, no vamos a decir para no hacer publicidad. Uh-huh. Y les agradecemos mucho y los invitamos a el próximo año, que también una vez al año abrimos las puertas de dos veces al año, Flavio. Está el patrimonio, el día del patrimonio también y también el día de los museos. Pero otra de las cosas que no nos gustó nada fue el hecho de que los empleados del Ministerio de Educación y Cultura exigieran el pago de horas extras por esta jornada un poco más extensa de su horario habitual, reivindicación salarial que no le fue concedida y que por lo tanto se deja tranquilo, se manifestaron en conflicto y no trabajaron esa noche de los museos. Habla bien de la organización de esta jornada específica llevada adelante por el Ministerio de Educación y Cultura. Un saludo muy grande a las autoridades que nos ofrecen su trabajo para que nosotros nos alimentemos, como usted dice, también de la cultura que puede haber hecho alguien fuera de Monóculo. Porque sí, también sí, es cierto, hay artistas que están por fuera del marco de Monóculo y nosotros... Y la pelean, más que mal la pelean. Exactamente, y los consideramos de todas formas artistas. Amigos, una noche maravillosa, se vienen las actividades en la noche, ya estamos asistiendo también a los ensayos de las murgas que se están aprontando y Mono Murga, el repertorio 2008, ya lo estamos trabajando. No sabemos si vamos a llegar en tiempo, porque siempre, todos los años nos agarra... Medio de sopetón la fecha. Siempre sobre sopetón, eso de decir, ay, ya están las cosas, ay, la clasificatoria, quizás no... formemos parte de la primera rueda del Teatro de Verano, pero sí vamos a estar desarrollando actividades, no digo entablados, pero en algún lugar que luego les informaremos en nuestro Verano Montevideano que se está perfilando, que va a ser espectacular, realmente. Sin lugar a dudas, tenemos que mejorar incluso lo del maquillaje, Flavio, porque se acuerda que el año pasado con eso que llegamos sin las pinturas, con el tema de la crayola quemada, quemaba en la cara. Sí, quemaba. No es que uno se pone la pomadita. El lacre también quemó. Quema, dolió. ¿Te queda bien? Yo quedé con marca. Está que dura. Eso es cierto, eso porque dura, porque hay que ver que todo el maquillaje de los ojos que usted tenía hecho en crayola violeta le quedó salimos dos o tres veces con ese maquillaje. Sí, sí. Amigos, vamos a escuchar otro tema musical y luego continuamos. Muy bien. World Service Bulletin. Tuna's going out to Marconi, to all corners of the globe. There ain't no hut in the Serengeti where my wavelengths do not probe. Rock Saturn, we sure hope a DJ is on board for some anti-gravity mixing. But to the place of your own pronoun, straight cat rock and Bulawayo. Hey, Bulawayo, what are you reaching for? Runda Quadratina in Armenia. I

y son capaces de entrar en su computadora y usted ni cuenta que se da. No se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo y ya nos quedan 30 minutos. Realmente hemos nos comimos las agujas, Flavio. Nos comimos las agujas. Qué buena, buena expresión. Bueno, otra de las noticias, amigos, de esta semana, de semana, ha sido... Está hablando en idioma, Flavio. Estoy hablando en lenguas. Sí, lo noto. Le ha quedado el arrastre ese que ha estado utilizando cuando estuvo reunido con los checos la semana esta. Usted sabe que yo tengo como una facilidad para los idiomas enseguida que... Yo veo otra, por ejemplo, hago con un argentino y le digo, ¿qué hace, boludo? Sí, qué impresionante. ¿Vio? Es que pensé que era como ver. Lástima que no, ustedes no pueden ver imágenes, pero le. ¡Quedé! Si hubieran visto la cara de Mario en este momento, se daba. Es bien la actitud de un uruguayo que está viendo un argentino. ¿Qué hace, boludo? Ya, wow, está. No se pase vivo, Flavio, porque ya me está empezando a molestar. No, se lo digo en el mejor sentido, Mario, por favor, estoy haciendo una invitación. Sí, pero por eso, le hace también que a mí en esta cuestión ahora vivió con el tema de la guerra, con esta guerra constante que estamos manteniendo. Usted me viene a hablar justo con un tono enemigo. No te calenté, boludo. Vamos a dejar, amigo, vamos a dejar esta demostración para otro momento, cuando sea necesario, cuando tengamos que hablar... Con los diplomáticos. Yo estoy un poco entrenándome en el uso del idioma argentino un poco para cuando venga Cristina. Claro, ahora cuando... Voy a ver si, no sé, tengo que decir unas palabras. Me gustaría decirle unas palabras, no sé. ¿Le va iniciar a una todo? Relación. Le va a decir todo, Flavio, todo lo que tiene para decirle. Vamos a ver cómo evoluciona. Me gustaría también preguntarle sobre qué lugar ocupa en la vida de ella Néstor Kirchner. Sí. Esa es la primera pregunta que tengo, Flavio. ¿Qué pregunta? Porque está bien, en el gobierno anterior él fue el presidente, pero ahora ¿quién? Ahora la presidenta ahora es cómo ella es o sea cosa. Que las cosas cambiaron de sí, el mango sí, cambiaron del lado de la cama. Exactamente, el mango de la sartén cambió también de titular. Totalmente. Pero nos queríamos referir, y quizás nos hayamos ido, pero brevemente no, fuera de la noticia que estábamos apuntando, porque sorprende la pasividad de las organizaciones que llevan adelante el monitoreo de las elecciones en todos los países del mundo, el fraude electoral que le tocó vivir a la República Bolivariana de Venezuela, en la que un referendo citado por su presidente, el señor Hugo Chávez, no fue aprobado por la mayoría del pueblo de Venezuela. Sí, sí. Realmente ahí estamos ante un claro hecho ilícito en materia de democracia, del ejercicio. Sí, un golpe al civismo, un golpe a la democracia. Claro, una mala entendida democracia, porque está bien que exista la democracia y que todo el mundo pueda decir su opinión, pueda decir su verdad, pero creo que está mejor el hecho de que digan la verdad de quien lleva adelante el poder. Como nosotros acá hemos aplicado el plan de obsecuencia de vida con nuestro presidente, creemos que esa conducta que lleva adelante Monóculo puede ser copiada por el resto de los países del mundo, y más cuando estamos hablando del carismático Hugo Chávez. Sin lugar a dudas. Y se está comiendo también el continente americano en materia de protagonismo. Nunca estuvo tan presente Venezuela en la agenda noticiosa del mundo, como lo está ahora. Sí, sí, el protagonismo que está cobrando hoy en día. Exactamente, con la figura resplandeciente de Hugo Chávez, esa mirada serena y esa palabra justa. Sí, en el momento apropiado. Y la actitud, la actitud siempre a mí realmente lo único que me ayudó a sobreponerme cuando fui testigo desde la TV de mi casa del resultado del fraude que había sufrido todo el pueblo venezolano. Uh-huh. Lo que sí me dio calor al alma, Flavio, fue el escuchar nuevamente las palabras del líder venezolano, el hombre que fue elegido, pero que fue además él quien se postuló para cargar sobre sus hombros y sobre solo sus hombros, porque hay que ver que además Chávez lo que pretende es absolutamente él, que todo pase por él, o sea que esos hombros es como un atlas venezolano, viene a ser como el atlas de Venezuela. Es verdad, eso. Y fue reconfortante para mí ver las palabras, no de derrota, sino esperanzadoras de Chávez, cuando dijo no por ahora. Exactamente. Da gusto realmente cuando uno es escucha una otra muestra de apertura. Uh-huh. Y de conciencia y de conocer el lugar que debe ocupar, ¿verdad? Es verdad. Y sorprende, amigos, que no hayan tenido el respaldo una reforma constitucional que planteaba a Chávez, ya que tenemos oportunidad de tener y vamos a compartir con ustedes una serie de artículos que proponía Hugo Chávez y que el pueblo entendió que no eran lo más apropiado. ¿Se anima? ¿Quiere que le lea algunas? Mire, esta es referida, esto le digo que es como una receta exquisita lo que tengo entre sobre las manos. La educación. Esto que voy a leer ahora es sobre la educación privada. Ahí está. Algunas materias sociales, como historia de Venezuela y geografía de Venezuela, serán adaptadas y otras serán eliminadas de los programas de la docencia. En su lugar, se dictarán cursos relacionados con el socialismo del siglo XXI. Podemos criticar lo del socialismo porque no lo compartimos, sí. Pero de todas formas la filosofía, el espíritu que orienta esta ley, nosotros obviamente en la última frase diríamos relacionados con el capitalismo del siglo XXI, porque nosotros estamos en un país capitalista. Pero lo que pasa es que nosotros en esto, si bien esta suerte de diferendo, lo vamos a notar a lo largo de toda nuestra lectura, porque realmente la propuesta de Chávez es una propuesta con la que nosotros discrepamos de raíz. Totalmente. Lo que nosotros sí resaltamos es esa figura líder, esa suerte de hegemonía de pensamiento y de conducta dictado por una persona en bien de todo el resto de los corderos que necesitan ser continentados y guiados hacia un futuro promisorio. ¿Quiere que le lea otra? ¿Cómo no? Me encantaría. Seguimos sobre el mismo punto, o sea, la educación privada. Se autoriza a la familia sin vivienda. Sí, está bien. Se autoriza a la familia sin vivienda a que ocupen las denominaciones segundas viviendas, comenzando esto por los apartamentos y casas en playas, incluyendo las ubicadas en clubes, finalizando con las ubicadas en zonas urbanas. Se obligará a los propietarios ocupantes de las viviendas principales que incluyan familias adicionales de 3 miembros por habitación, reservando a la familia propietaria solo una habitación por cada 3 miembros y haciendo uso común con los nuevos integrantes de todos los servicios de la vivienda. Es realmente fabuloso. Es un concepto. ¿Usted se imagina, por ejemplo, que a su casa, por ejemplo, a la del Prado, no, que tiene 4 dormitorios? Sí. En ese caso usted tendría que compartir su casa con 6 personas, con 2 familias en 3 y 3. Sí, yo en ese caso, Flavio, saco a los escopetazos a todo el mundo. ¿A la familia? En mi propiedad, no. A los que vengan de afuera, a los que vengan a ocupar. Bueno, yo, ahí discrepamos un poco. Yo creo que muchas veces para una persona, a veces parejas, que tienen terribles caserones y están parejas, pero están viviendo en soledad. Ajá. En ese caso, vendría sangre nueva a cada una de los hogares y 3 personas por habitación compartiendo además el resto de la casa con todas las personas. No, es maravilloso, Flavio. Ojo, el concepto es maravilloso. Y es más, yo soy partidario de que se aplique. Lo que pasa es que a mí me gustaría integrar ese pequeño sector en el cual siempre ocurre en cualquier sistema que hay un pequeño sector al que no es afectado por las decisiones que se toman para el común. Usted quiere que la ley exista, corra, pero que no corra en su casa. Exactamente. Bueno, me parece atinado, punto, porque estamos hablando de que es una bendición para cada uno de los hogares y usted resigna la bendición de su propio hogar. Aparte, así queda la gente que vendría a ocupar, porque además se vienen a ocupar todas mis casas, Flavio, son muchas. Claro. Y son con muchas habitaciones. No, en ese caso yo creo que hay otra ley para el caso que tenga más de una propiedad, ¿no? Bueno, ahí no sé cómo sería, sí, pero de todas maneras, me siento sacándole la posibilidad a miles de familias. Ustedes son 4. De ese beneficio. Somos 4. Son Paola, claro, Gregorio y Augusto. Exacto, somos 4. Nosotros somos un núcleo de 4. Pero después está la gente que trabaja en casa fija, que si bien no ocupan la finca principal, el galponcito ese que tienen, en el galponcito viven ellos, que además ellos creo que no se quieren, sí porque se digo con la servidumbre, y sí porque es gente, no, que no es bueno eso, le digo, perdóneme. Lo que pasa es que usted sabe que en eso es un trabajo que Paula hace. Es como día a día, en el día a día. Ella es realmente, usted la conoce, vio que es un pañuelo de emociones. Es un pan de Dios. Y entonces ella hace, yo creo que este matrimonio, hemos resignado un poco nuestras individualidades en pos de formar lo que es la unidad social, la más gloriosa, la más santa, que es el matrimonio como concepto, y resignar a uno mismo, la familia, en pos de lo que es el otro. Entonces sí, ¿por qué no darles el calor y por qué no tenerlos de repente a todos ellos con sus hijos agolpados en un galpón chico para que puedan mantener así, para que estén juntos, para que intercambien, para que los chiquilines no se aburran? Me parece perfecto. Sigamos con otra de las medidas que planteaba Chávez y que no fue apoyado por su pueblo en esta elección. Y digo, cuando digo elección lo digo entre comillas, porque no me entra en la cabeza. Y cuando le digo que no fue apoyado con su pueblo, yo personalmente creo que no fue respetado por los contralores. También. Porque yo creo que esto... si hacen otro su pueblo conteo, tiene que haberlo apoyado. Si hacen otro conteo, debe ser otro resultado. Le voy a leer algo, mire qué interesante el subpunto que vamos a tratar. Sobre la identidad y la actividad ciudadana, que es un punto que a nosotros nos apasiona como todos, ¿no? A las personas que aparezcan como firmantes en cualquiera de las listas en contra de la revolución, como fue la de la solicitud del revocatorio al presidente de la República, no se le entregará ni el nuevo documento de identidad ni el pasaporte, a menos que se sometan voluntariamente a cursos de educación ciudadana, reconozcan por escrito sus errores pasados y cumplan con un periodo de prueba sin papeles de identificación a satisfacción del Estado. Fantástico. Esto es difícil de negarse a esto, Flavio. De estas medidas nosotros hemos tenido experiencia en el proceso cívico-militar. De todas formas no estuvieron tan logradas. No. Tiempo atrás nosotros llevamos adelante. Pero estuvieron con ahínco intentándole. Exactamente. Y hoy por hoy podemos decir que vivimos en la mejor democracia del mundo. Y sin embargo, este tipo de leyes que a primera vista o en una mala lectura pueden sonar un poco dictatoriales o autoritarias. Al contrario, yo creo que estas medidas, este tipo de medidas, son las que contribuyen a que luego tengamos una democracia de verdadero lujo, ¿no? Dígame, Flavio, ¿usted recuerda con mayor pasión alguna materia que haya cursado en su época de estudiante? Que ¿recuerda algún libro que le despierte mayor interés y que le exija una mayor concentración intelectual que lo que era educación moral y cívica en los textos de Cravioto? Realmente no. Y lamentablemente, lo decimos con dolor, hoy por hoy no están al alcance del estudiantado. Otra cosa que no entendemos, o mejor dicho, sí entendemos, porque la enseñanza está en manos del comunismo internacional, pero que no nos parece que, si bien se pueden dar todas las campanas, que se den todas las campanas. Exactamente. ¿No? Nosotros vamos a la última, a la última de la serie de artículos, bueno, y anteproyectos de leyes de la República de Venezuela. Acá tenemos, mire, otro que dice: la patria potestad de las personas menores de 21 años será compartida por el Estado. Fantástico. Fantástico, porque a uno le sacan un peso arriba, Play. Los gurises, más que nada, son muy lindos, los domingos y un ratito, y después el resto de la semana hay que bancarlos. Es una cosa infernal. Ahí, si el Estado toma cartas en el asunto, creo que vamos bien. Tengo uno último acá para vamos leerle. A leer más, perdón. Ah, ¿quiere? Sí. Bueno, tengo sobre las comunicaciones. Mira qué interesante. Que también nos afecta. Tema. Se eliminará el acceso a internet a personas naturales. Bárbaro. Eso es bárbaro. No merecen ni comentarios. No. Está perfecto. Después, el servicio militar obligatorio para ambos sexos será a partir de los 17 años. Los conscriptos estarán en disponibilidad inmediata para apoyar los procesos revolucionarios en naciones con las cuales nuestro país tiene convenios: Cuba, Bolivia, Nicaragua o Irán. Todos puntos exquisitos para ir a brindar apoyo militar. A combatir. Y por otro lado, es maravilloso que no se haga a los 18. Que no se haga a los 18. Yo diría que 17, de todas formas, me gustaría que a los 12 años ya el primer joven en el país pudiera tener la capacidad de empuñar un arma. Me parece hoy fundamental, y teniendo en cuenta la serie de crímenes que es víctima la gran democracia del norte, creo que ahora más que nunca a nuestros jóvenes tenemos que enseñar a defenderse. No para atacar. No. Nada más. Para preservar. Para preservar. Preservar un concepto. Y le digo más, creo que se pierden unos años maravillosos de destreza física. Porque hay que ver que el desempeño que puede tener cualquier joven, no le voy a decir de repente de 12 años que le falta, si bien tiene toda la agilidad y además toda la destreza, toda la resistencia, le falta de repente crear un poco de masa muscular. Pero sin lugar a duda, un joven de 15 años, tanto en el caso de él como en el caso de ellas, creo que se encuentran en una plenitud física, que son años muy valiosos para el combate en caso que se necesite. Y cuerpo a cuerpo. Y cuerpo a cuerpo. Además corren. Y con las chiquilinas de 16, 17 años. Sí, es más cuerpo a cuerpo. Es más cuerpo a cuerpo y es más mejor. Exactamente. Vamos a otra de las medidas, sobre el control de cambio, sobre el tema financiero, la moneda, el circulante. Se penalizará con cárcel la tenencia de divisas extranjeras en papel moneda. Bien. Eso es fantástico. Maravilloso. Se eliminará todo tipo de tarjetas de créditos o débito para su uso dentro o fuera del país. Eso va a ayudar mucho, además, también al venezolano que quiera viajar. Sí, y al venezolano que quiera viajar y que quiera eventualmente conocer un poco de otras cosas, gastar una cosa, comprar algo, salir a cenar, alojarse, lo que sea, se le va a hacer mucho más fácil, porque aparte usted con la tarjeta, Flavio, pierde el control. Claro, no es consciente de lo que gasta. En cambio, cuando usted va con el efectivo, usted ve con cuánto arranca. Además, uno llega a cualquier país con... no sé cuál es la moneda de Venezuela, pero llega con moneda nacional de Venezuela. Y eso, hoy por hoy, tiene una resonancia a nivel mundial de las más fuertes. Todo el mundo escucha hablar del euro, el dólar, y después... se olvida, después parece que no existiera nada más. Exactamente, y sin embargo... alguna intentona del yen, 2x3, que o por lo menos se lo trata de imponer, aunque sea como un golpe plástico en las... sin embargo, la moneda la venezolana pizarra, va por abajo, los bolívares creo que son. Sí, los bolívares. Va por abajo y va conquistando el mundo. Exactamente, se los van comiendo. Acerca de la práctica religiosa, por ejemplo, el Estado supervisará a nivel nacional los seminarios y demás centros de formación religiosa. Perfecto. Sobre las prácticas sociales, se prohibirá el uso de atuendos que atente en contra de la moral y las buenas costumbres. Minifaldas, trajes de baño y hilo dental, escotes muy pronunciados, pantalones ajustados, etc. Esto es una Eso, hay cosas que... Habla muy bien de los principios morales de un país. El hecho de evitar lo que nosotros siempre decimos, la provocación. La provocación y todas las desviaciones, Flavio, que además esas provocaciones generan. Claro. Porque hay que ver que el pantalón ajustado lo usan las chicas y después también están los varoncitos que se lo ponen. También, es verdad. Entonces... y bueno, y por último tenemos el último artículo que tenemos resaltado. Se prohíbe el uso de imágenes y artículos de influencia transculturizadora imperialista en todas las entidades públicas, tales como Santa Claus, Mickey Mouse, etc. Y eso ya se está aplicando, lo de, por ejemplo, los árboles de Navidad ya en todas las instituciones públicas de Venezuela están prohibidos. ¿Ah, sí? Esto ya se está llevando adelante, sí, porque es totalmente foráneo. No, sin lugar a duda. Que es una república... Lógico, jugada a su identidad, aparte apostando a su identidad. Exactamente. Realmente no entendemos cómo se le pasó, porque esta se le debe haber pasado a Lugo y... Y bueno, y como buen demócrata asumió la derrota en frente a cámaras, sin llorar. Sin llorar. Si, y, se refirió, y sin bajar los brazos, Flavio. Se refirió en, no es una derrota, sino es un triunfo de mierda. En esos términos, me parece muy bien. Justo. Creo que estamos, eso que nosotros decimos, que el año que viene lanzamos Golpeando por un Sueño, que ya tenemos candidatos en nuestro parlamento... Ya tenemos también ministros que usan este tipo de lenguaje. Estamos logrando. Periodistas, Flavio, también. Periodistas, estamos logrando una identidad que Latinoamérica creo que está llamado a ser el continente del siglo XXI, sin ninguna duda. Sin lugar a dudas. Vamos a un tema musical, amigos. Nos están quedando muchos temas, pero bueno. Así es la dinámica de Monóculo. Estaban en la sala de chat hace minutos, no sabemos si continúan. Fiasco, Chimbo, a ver quién más. Y había otra persona, mire. Cucamonga, El Tano, Fabiana. Fabiana, saludamos a Fabiana y Sebe. Están todos ahí y mucha de esta gente viene de la herencia maldita de Leo Villar. De rompantodo.net, donde estamos siendo emitidos en este momento, y nosotros recomendamos que luego de finalizado Monóculo, si lo están escuchando a través de Rompan Todo, bueno, pues bien, no tienen que hacer nada, pero si lo están escuchando a través de www.monóculo.com, ahí hay un link a rompantodo.net donde podrán escuchar Sudamérica, el programa que hace Leo Villar desde Atlanta, y primer lugar donde llegara la emisión digital de Monóculo en el año 2006. Amigos, vamos a un tema musical, luego continuamos, tenemos más temas, tenemos la noche de las luces, no nos va a quedar tiempo realmente, Mario, pero eso es algo que nos hace sentir orgullosos porque es que tenemos muchas cosas para decir. Totalmente, que así sea, sigamos. Robots teach you all the rules to delete your backspace, my brain, my people. En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Bueno, seguramente contento porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Me pegó la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación y seguridad. ¡El que sigue monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Estamos llegando a los últimos minutos y estábamos viendo un poco la sala de chat que se vio invadida por figuras foráneas. Tal es el caso de Leo, Severina también estaba ahí. Leo haciendo usufructo de una identidad secreta. Así realmente es. Preocupante. Saludamos a toda la gente de la sala de chat y repetimos, una vez finalizado Monóculo en rompantodo.net, tenemos la emisión de Sudamérica. Hablando de todo un poco, tenemos que decir, tenemos que mencionar, tenemos muy pocos minutos. Estamos teniendo un nuevo preso político, tal es el caso de Calcaño. De Calcaño y de Gregorio Álvarez. Ah, Gregorio Álvarez. Pero eso es más que un preso político, Flavio. Eso es un dolor, una astilla en la mano. De Calcaño fue quien se autodefinió como preso político, ya que fue llevado por las autoridades de Interpol tras un pedido de extradición de la República del Paraguay. Hay que ver a dónde ha llegado la justicia, en qué grado de transición frente a los compromisos internacionales con el objetivo de crear un Mercosur cada vez más sólido. La otra nación más perjudicada en esta alianza comercial del sur, que es Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Uruguay considera, y no entendemos bien en qué cabeza cabe, que un gobierno extranjero pueda pedir la extradición de quienes llevaron adelante la reconstrucción nacional de un país maravilloso como el que tenemos hoy. Hemos visto con dolor las imágenes en las que Calcaño, tuvimos la oportunidad de verlo hace una semana, y hablaba claramente de que era leal, que era la honestidad, reivindicaba una serie de valores como el silencio. El hecho de no callar y el hecho de si decir algo, pero decirlo si se lo ordenan, si se lo mandan. Eso es el respeto a la autoridad. Sin embargo, esta persona con estas cualidades maravillosas hoy por hoy está pasando un muy mal momento, ya que es inminente el traslado a la República del Paraguay para caer en manos de no se sabe qué tipo de juzgado, ¿no? Exactamente. Por otro lado, también Gregorio Goyo Álvarez se encuentra también en Tejes y Manejes. En la lupa, se encuentra en la lupa de la justicia. Exactamente, pasando malos momentos aquí desde un puesto de pastor, patrón de pastoreo, que así reza su jubilación, desempeñó también y llevó adelante los destinos de esta maravillosa nación. No tenemos más tiempo, les agradecemos a todos y les recordamos, próximo sábado en Matriz, en Bartolomé Mitre, entre Sarandí y Rincón, última presentación de Por qué votamos los uruguayos, una recorrida por la publicidad política desde el año 89 hasta el 2004, donde junto a Warren Cucurulo analizamos las piezas que tuvimos el orgullo de presentar para la toma de decisión de algo tan importante como el voto. Un poco el fiel reflejo del compromiso que exige el postulante a ser elegido de parte de la ciudadanía y el compromiso que le exige al pueblo y el compromiso también que ofrece el postulante cuando elabora una pieza publicitaria con este objetivo. Nada más, gracias por estar ahí. Nos reencontramos el próximo domingo. Muy bien, un saludo a todos los que estuvieron escuchando y conectados en el chat. Y todas las orejas que pasaron en algún momento por el programa, un saludo muy grande. Muchas gracias por estar y nos vemos. De esta forma, hemos compartido este momento. Acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós. Es un hasta siempre.